la cama. Demolición. Acabará tu alma. Demolición. La verdad solo la recuerda el aire. Tu fragancia hoy me quiere besar. Te propongo salir a transpirar. Nadar es un ser. Come on.